El otro día, charlando con un amigo, me di cuenta, no es un descubrimiento impresionante, pero me di cuenta de que nos pasamos el tiempo repasando derrotas. Y entonces, bueno, ¿qué pasó aquello? ¿Qué pasó esto? ¿Qué esto nos sorprende? No sé, las coyunturas que se van sucediendo una con otras, y todo mezclado con un repaso de desgracias. Yo le dije en un momento dado, mira, la verdad es que estoy cansado de repasar derrotas. ¿Cómo podemos encontrar en medio de este marasmo, que parece que no lo hay, algún caminito de salida, alguna manera de recuperar algo, no estando en pérdida todo el tiempo y encima repasando esas pérdidas, porque no hacemos otra cosa más que eso? Entonces dije, le voy a llamar a Diana Cordon, que ella siempre tiene esperanzas sobre esta sociedad. Diana, ¿estás ahí? Hola, ¿qué tal, Quique? ¿Cómo Hola. Te va? ¿Cómo te va? Bueno, sabes que a mí ya es como que me da vergüenza esto que decide que da esperanza. El otro día estaba en una jornada profesional, ¿viste? Sí. Y a mí se me había ocurrido una expresión que en realidad la había pensado para el tema de lo que me había impactado de las chicas en las calles cuando fue el tema de las manifestaciones por el aborto. Ah, ¿no? sí, contaste, sí. Y entonces usé una expresión que expresa exactamente lo que yo creo que le ocurría a estas chicas, que era que tenían un sentimiento de júbilo emancipatorio. Sí. Y ahora que decís eso, esa expresión fue tomada en la jornada, sí, porque en realidad esto que vos decís que nos pasa cuando nos juntamos con los amigos, que pasamos revista las derrotas, que sentimos las cosas terribles que han ido pasando y que siguen pasando, sí, claro. Eso está en todas partes, no es solo en los amigos. Vos vas a una jornada, hay un sentimiento general de qué es lo que pasa, las rupturas del lazo social, la fragmentación social, etcétera, etcétera. Entonces esa expresión, la del júbilo emancipatorio, que en realidad me parecía que es eso lo que ocurría, porque se sentían como protagonistas de algo que las emancipaba. Claro, claro. Aunque no hubiera salido la ley del aborto. Sí, sí, igual. Sí, entiendo, entiendo. Entonces aparecía como algo esperanzador. Entonces yo digo, bueno, yo el día que sea ministra, voy a ser ministra de optimismo, porque... Sí, no, pero está bueno. Claro, me quedo pensando en el efecto placebo, ¿no? Sí. Nos hace falta tanta cosa para de alguna manera reconectarnos con nuestros trabajos, con nuestros parientes, con nuestros amores, dejar de estar tan solos y aislados, que cuando aparece un elemento que aglutina, ya nos parece que es maravilloso y fantástico. Sí, así es. Pero es un elemento que nos aglutina. Digo, sigo pensando en esto, ¿no? En que hay más derrotas que motivos como para reaccionar. Sí, pero mira, te voy a decir una cosa. Yo también pienso que no se puede ser un negador, y efectivamente creo que coincidimos con que es un momento que, digamos, yo lo pienso siempre, o deseo que sea transicional, claro, pero claro. Un momento en el cual efectivamente hay grandes derrotas y uno mira el mundo incluso, sí, ¿no? Sí, no, claro, no es que claro. Mira solamente la Argentina. Sí, señora, sí. Pero te voy a decir una cosa, en estos momentos transicionales, yo sigo pensando de que hay algo fuerte que sostiene el deseo de vida. Ajá. Mira, yo estuve hace poco en Córdoba, en otro lugar de Córdoba, como vos sabés, yo tengo un hijo en Traslasierra, ¿no? Sí, sí. Y yo miraba cómo ellos trabajaban, la relación con la tierra, la relación con el lugar, la relación con la escuela. Sí, sí. Vos estás viviendo también en un lugar que no es un gran centro urbano. Uh-huh. Ajá. Y a mí me parece que, por supuesto que si uno lo mira desde el punto de vista de la incidencia macro y del cambio, bueno, de los sueños de cambio de sistema general que todos nos, que nuestra generación, la mía, la tuya, sí, que no es exactamente la misma, hemos vivido, estamos muy golpeados sobre eso, obviamente yo a eso no renuncio. Claro. Pero también digo que el deseo de vida se abre paso cuando la gente tiene alguna posibilidad de salir del puro presente, ¿viste? Y tener proyecto con otros. Ahora, hay gente que tiene esa posibilidad y no la ve. Hay gente que tiene alguna posibilidad, digamos, el 98% de la población de este planeta no elige nada. Es verdad. Bueno. Nosotros pertenecemos a un 0,5% que tiene posibilidades dentro de las pequeñeces, pero posibilidades de elección. Sí. Entonces, al que no tiene posibilidad de elección alguna, no le puedo hacer ningún cargo. Pero por ahí apunto hacia aquel que, teniendo posibilidad de elegir, no lo hace. Pero, ¿no? ¿Sabes? Yo sinceramente que creo que te enojas demasiado. Lo digo en serio. Yo creo que te enojas demasiado porque singularizás. Ajá. Me parece a mí. A ver. Discúlpame que... No, mete. Mete ahí. En una conversación pública. Sí. Pero a mí me parece que si uno ve un fenómeno en el que vos ves que muchísima gente... Sí. Tiene efectivamente, no opta, no elige por acción solidaria, no elige por participar, no elige por comprometerse, etcétera, etcétera. No elige por proyectar, por decirlo de alguna manera, que podría hacerlo, de aquellos que podrían hacerlo. Yo ya tengo que pensar que hay algún fenómeno que pone un denominador común a todo. Ajá, este sector. Okay. No puedo pensar que son todos jodidos, por decirlo de alguna manera, ¿me explico? O porque son todos egoístas. Eso es. Ahí aparece que hay un desencanto. Ahí aparece eso que decís de singularizar. Claro, porque yo pienso que hay un desencanto que nos atraviesa a todos. Sí. Y ese desencanto quita el deseo. Ah, okay. ¿Me entendés? Entonces sí, ahí entiendo. Es que uno ya, yo creo que no, desde ya que siempre hay alguna opción que se podría tomar, ¿no es cierto? No es que yo digo que no es posible, pero cuando veo ciertos fenómenos que atraviesan a conjuntos, trato de pensar cuál es el denominador común. Claro, y cuando la gente está desencantada, cuando la gente no puede tener una ilusión efectivamente de un proyecto general, es lógico que se pelee, es lógico que se vaya a la minucia de cada cual para lo suyo, etcétera, etcétera. Sí, personas que uno en otras condiciones producirían otras cosas. Claro. ¿Me entendés? Sí, lo entiendo. Eso es lo que yo por lo menos trato de ver. Cuando veo un fenómeno que a mí me desagrada mucho, que me da bronca, pero que lo veo en muchos, y ya de ahí tengo que pensar que hay algo que los trasciende a cada uno de esos muchos, claro, que pueden dar bronca. Que excede la posibilidad de la decisión personal. Claro, claro. Ahí está, ahí estoy entendiendo. Eso es lo que a mí me parece, porque si no es coincido. Como que nos peleamos entre nosotros, ¿me entendés? Claro, claro, y nos señalamos con el dedo. Ah, vos podés elegir y no lo hacés. No lo hacés, etcétera. Claro, sí. Y cada uno de esos que no elige, no lo puede hacer, es por eso, porque es muy difícil vivir hoy. Sí. Y porque hay cosas que fragmentan el lazo social, que fragmentan la solidaridad, etcétera, que no depende de uno, de ese. ¿Me explico? Absolutamente. Sí. Eso es lo que me parece que al margen de que después uno se agarra las broncas singularizadamente. No, está bien, pero entiendo el planteo porque es muy claro y es algo que tengo que corregir. Claro que tengo que corregir eso, porque es razonable. digamos, porque, a ver, por ahí yo critico a aquellas personas que no escuchan lo que el otro les está diciendo, en definitiva, por temor a tener que cambiar algo. Sí. Y resulta ser que yo combato eso, y en este momento estoy entendiendo que el razonamiento tuyo es superior o superador, si se quiere, a mi razonamiento, donde hago esta singularización que vos decís. Digo, bueno, entonces si lo entiendo, si lo juzgo superior, tengo que reemplazarlo. Mira, yo no sé si es superior, no, si es superador más que superior. Superador, ¿no? Eso, usar la palabra superador. Sí, la verdad es que no sé si es superador, pero me parece que por lo menos por lo menos me ayuda a tratar de comprender más globalmente ciertos fenómenos. Y ahora que vos decís eso, hoy a la mañana yo estaba en una reunión y una persona dijo, me encantó, dijo así, que está medio sordo, ¿no? Por la edad. Sí. Y dice, hay algunos que no oímos pero escuchamos. Y hay otros que oyen pero no escuchan. Claro, sí, sí, sí. Y la verdad que me pareció, me encantó. Sí, sí. Bueno, sin singularizar, digo, hay una porción de la sociedad que no está escuchando. Sí. Que no se está escuchando entre ella. ¿No? Que lo único que está haciendo es esperar una coma de la exposición de aquella persona que está frente a él o a ella, al que respeta, pero en realidad no está escuchando sus razonamientos, sino que está saltando. Pero eso es algo del orden del fanatismo. Sí. Y a mí me parece que el problema es que el fanatismo, uh-huh, bueno, fuera de que, por supuesto, siempre pienso que los fanatismos se estimulan desde las metrópolis, ¿no? Sí. Pero me parece eso, que no es un fenómeno. Pero el fanatismo muchas veces sirve como defensa precisamente frente a las incertidumbres del mundo. Claro. Entonces la búsqueda de alguna certeza hace que yo por ahí trate de no escuchar, porque lo que te tenga que escuchar va a movilizar. Seguro. Y después no sé para dónde agarrarme. Claro. Es un mundo que no me agarra, que no me contiene. Claro, ahí aparecen los dogmas. Exacto. Claro. Exacto. Sí. Porque es la única forma, digamos, no es la única forma, es una forma, si vos querés, digamos, patológica, por patologizar, digamos, ¿no? Sí, sí. Pero sería una forma de poder reasegurarnos frente a la falta absoluta de continencia del mundo en el que vivimos. Listo, claro. Entonces, por eso no, tampoco nos escucha, ¿me explico? Claro, claro. Por esa zonita de confort. Hay una zonita de confort que es muy pequeña, que es muy mezquina, pero es mi zonita. Y sí. Entonces, ¿qué voy a andar modificando cosas ahí adentro? Dejá, no toques. Sí, pero yo lo que te insisto es que con eso no me enojo, porque todas las personas tenemos derecho a tener una zonita de confort. Sí. ¿Me entendés? No es un pecado tener una zonita de confort cuando sentís que si no tenés esa zonita de confort te caes al precipicio. Claro, claro. Y eso de caer al precipicio no depende de cada una de las personas, sino que dependen del sistema en que vivimos y de las condiciones actuales. Ahora, si no ponemos en riesgo esa zonita de confort, no va a haber modificación. Bueno, está bien, pero es un proceso más colectivo, no personal solo. Ajá. Para mí. Sí, sí. Yo creo que cuando pensamos, cuando estamos hablando nosotros dos, están hablando muchos más que nosotros dos. Ah, y que uno siempre piensa con otros, no piensa solo. Muy bien. Entonces, bueno, para mí son como procesos colectivos, ¿viste? Sí, sí. Che, interesante esto, ¿eh? Interesante y bueno, no, como te dije al principio, sin necesidad de recurrir a la coyuntura. Exacto. ¿No? Esto es más general todavía. Exactamente. Si es coyuntural, a lo mejor lo es, pero es más general. Sí, coincido totalmente. Bueno, te mando un beso grande. Bueno, un beso grandote. Gracias. Chau. ¿La escuchaste? A la psico de cabecera, a Diana Cordon, aquí en El Desconcierto.